¿Sabes? No vine a sacarte a bailar ni nada de eso, princesa. Más bien dice algo como... Ey, ¿sabes? Hasta la fecha tengo dudas. Apreté más de una mano que dejó sabor a Judas. A plena luz del día o a plena luna muda, abajo de tu barriga encontré algo que me jura. Wow, ni a los Lechowski ni Neruda. Esta noche va a ser Carlos quien decore tu figura. Al puro son del norte pa' tu cara testaruda. Vas a cerrar los ojos como el niño que estornuda. Eres la luz, tal vez mi salvación, o una pena de muerte en esta constelación de estrellas y lunas, de bebidas y rock, de galaxias o días que el tiempo se llevó. Y perdón, nunca está de más pedirlo, y que el tiempo está mejor si sabes compartirlo. Ya no es de nota sino de sentirlo, es dejar de extrañar para empezar a sentirlo. Voy a cantarte una pieza que no se baila. Voy a perderme al compás de tu falda. Pienso recorrerte con el sudor en tu espalda, y así terminar en tu jardín de guirnaldas. Voy a cantarte una pieza que no se baila. Voy a perderme al compás de tu falda. Pienso recorrerte con el sudor en tu espalda, y así terminar en tu jardín de guirnaldas. Vamos a la habitación de enfrente. Sé que el humo y la music lo hacen diferente. Y ya no los culpes si ellos no lo sienten. Recuerda, el paraíso no es para toda la gente. Y no es para siempre, seamos sinceros. Que dure lo que dure y que no sea por dinero. Que dure lo que dure y que me lleve hasta viejo. Y si me voy de este juego, que sea por mis huevos. Pide por mí, por la suerte de mi equipo. Tú pide salud si el flaco está en el micro. Olvide esas reglas, solo son estereotipos. Regresa mis pies al suelo si no sigo siendo el mismo. Fuiste mi paz en mis tiempos de ayuno. Es un golpe de suerte, un día oportuno. Eres mi paz, hoy en día solo fumo. No entiendas la vida, vívela con los tuyos. Voy a cantarte una pieza que no se baila. Voy a perderme al compás de tu falda. Pienso recorrerte con el sudor en tu espalda, y así terminar en tu jardín de guirnaldas. Voy a cantarte una pieza que no se baila. Voy a perderme al compás de tu falda. Pienso recorrerte con el sudor en tu espalda, y así terminar en tu jardín de guirnaldas. Qué bueno, probando, uno, dos. ¿Sabes? Sigo sin bailar hasta la fecha. Me sigo desvelando entre semana. Sigo siendo muy, muy poco romántico. Hoy me vine con Razor en la producción. BCN está en el ritmo. Y si alguna vez me viste bailando allá afuera, seguramente era porque... ¡Ey! DJ Cero está en los platos.